Ana Vaz es experta en arte y cultura de la Fundación Telefónica Ecuador. Actualmente tiene la responsabilidad de llevar a cabo la coordinación general de las exposiciones de artes visuales y tecnología de la Fundación Telefónica Ecuador, donde también lleva a cabo la edición de diferentes publicaciones, las cuales versan principalmente sobre el impacto de la tecnología de la información y la comunicación en diferentes ámbitos. Hoy el tema que nos compete a conversar es sobre la muestra Houdini, Las leyes del asombro, un trabajo que ellos abrieron desde el mes de mayo y que sin duda ha asombrado a más de una persona que se ha dado cita en este espacio. Ellos están por cerrar esta exposición y lo van a hacer con broche de oro, lo hacen con la Semana de la Magia. Ese tema también lo tratamos hoy junto a Ana Vaz. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola. A los tiempos por acá. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues sí, vamos a cerrar Houdini, Las leyes del asombro, con la Semana de la Magia, que es... la hemos ideado y vamos a hacer 4 eventos entre los días 11 de septiembre y 14 de septiembre. Vamos a tener el primer evento, que es La Mujer y la Magia, el segundo evento Mentalismo, Hipnosis y Neuromagia, con un mago que hemos traído de Colombia que se llama Eric Vallejo, el tercer evento Magia y Ciencia, que estamos desarrollando en alianza con nuestro colaborador, que es el Museo Interactivo de Ciencia. Es un taller netamente demostrativo, porque bueno, estamos a casa llena ya casi con los cupos full. Yeah. Y finalmente Magia y Música, que es ese mismo día a las 5:30 de la tarde, el 14, para cerrar como una gran fiesta donde va a haber magia y música. La gente va a poder pedir actos de magia vinculados con ciertos ritmos musicales a los magos Sebas y Eddie, que son magos ecuatorianos. ¿Eso es posible? Pues parece que sí. Eso lo vamos a ver el día sábado. ¿Todavía podemos inscribirnos? Porque nos decía que estamos ya con los cupos, los últimos cupos. Sí, porque vamos a ampliar el aforo. O sea, nos hemos visto en la necesidad de ampliar el aforo para los eventos, porque bueno, a la gente de Quito le gusta mucho la magia. Claro. Y eso es lo que... ¿Tenemos el dato de cuántos inscritos tenemos hasta ahora? ¿Cuántos cupos te quedarían? No tenemos el dato preciso, pero la ampliación del aforo va a ser al doble, entonces no hay ningún problema. Entonces la entrada es totalmente libre para los 4 eventos. Claro. ¿Cuáles son los objetivos que se tiene con esta Semana de la Magia? Bueno, la idea es cerrar la exposición Houdini, Las leyes del asombro, dando como una visión de la magia desde diferentes ópticas. Por ejemplo, el papel de la mujer en la magia, cómo ha sido. Ya. Para ello vamos a tener a las magas Melina y Maca. Importante mencionar que el Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas nos está apoyando en esta propuesta. También, bueno, cómo es el tema de la neuromagia y el mentalismo, la hipnosis. Este mago, como te digo, incluso va a hipnotizar a personas en el espectáculo. Eric Vallejo, ¿no? Eric Vallejo, sí. Él es campeón de magia y lo traemos especialmente para este evento. Y en este evento de magia y ciencia, pues nuestros amigos del Museo Interactivo de Ciencias están preparando una propuesta estupenda que va a versar sobre el tema de las ilusiones ópticas, la magia y las ilusiones ópticas, que justamente es lo que ellos tienen desplegado dentro de la exposición, porque han sido nuestros colaboradores. Nos decías precisamente que te ha asombrado precisamente lo que es la magia como tal y ese acercamiento que tiene hacia la gente, ese gusto. ¿Cómo lo has visto? La acogida ha sido muy buena, la exposición. Ya superamos las 6.200 personas que nos han visitado desde nuestra inauguración. Y bueno, tuvimos una experiencia estupenda también con el mago Isaac, a quien queremos dar las gracias por su actuación, porque tuvimos con él Abracadabra, un mágico show familiar. Y bueno, lo mismo, se agotaron los cupos, tuvimos que abrir 4 funciones con él. Y realmente la magia le encanta al público quiteño. Por la respuesta de la Semana de la Magia, por lo que vivimos con Isaac. O sea, además son shows 100% participativos, puedes ir con toda tu familia, o sea, es para grandes y chicos, entonces... No hay restricción de edades, ¿no? No hay restricción de edades, y en la exposición tampoco. Fíjate que queremos invitar a la gente a que no se pierda Houdini y las leyes del asombro, porque ya vamos a estar clausurando justamente el día 14 de septiembre, y en esa exposición tú puedes vivir la magia además a través de la tecnología. Ya. Entonces puedes asistir a un espectáculo de Harry Houdini colocándote unas gafas de realidad virtual, puedes sumergirte como si fueras Harry Houdini dentro de un baúl. Nos internamos ahí en la obra, ¿no? Te internas dentro de la obra, porque hay además una cabina de sonido hiperrealista donde tú te entras y parece que entraras al baúl de Houdini. Entonces también tienes el reto de la camisa de fuerza virtual. Te puedes ver chiquito o grande dentro de la habitación de Ames, que es una ilusión óptica que utilizan mucho en el cine, que la utilizaron en la película del Hobbit y Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, vas a aprender y te vas a entretener dentro de la exposición. ¿Y cómo es eso de la camisa de fuerzas virtual? Tienes que ir a la exposición para poder vivir lo que es tener una camisa de fuerzas virtual. La idea es un poco que la gente se ponga en los zapatos de este escapista, ¿no? Exactamente, exactamente. Que vivas y te sientas como Houdini. También sale el fantasma de Houdini con realidad también aumentada dentro de la exposición. Ustedes, ¿cuántas, cómo está conformada la exposición? No sé si en las instalaciones, ¿qué elementos tienen ahí? Tienes una sección que está dedicada a los inicios de Houdini en la magia, que es cuando la parte más biográfica. La parte más biográfica, tienes una parte, bueno, donde justamente puedes ver incluso una réplica de la camisa de fuerza de Houdini, haces el reto de la camisa de fuerza virtual, tienes también una sección, justamente lo que hablaba con el Museo Interactivo de Ciencia, donde hay una mesa donde se despliegan ilusiones ópticas de la época de principios del siglo XX, que es la época de Houdini, o sea que puedes como vivirlos. Y también tienes una sección donde está todas las influencias, los magos influenciaron a Houdini, Houdini en el cine, Houdini en la serie, en sus series, Houdini y todo el tema del espiritismo, porque él detestaba a los espiritistas, decían que eran unos charlatanes, entonces también hay una sección de eso. Entonces puedes hacer aparecer y desaparecer videos de Houdini, eso no te voy a decir cómo, quiero verlo. Bueno, solo me cuentas apenas una cosita nomás para luego visitar, pero a mí me despierta la curiosidad, ¿cómo es que ustedes llegan con Houdini a la Fundación Telefónica? Porque ustedes generalmente la característica es la tecnología, ¿no? Pero ahora hablamos también del mentalismo, ilusionismo. La magia, en fin. Claro, es importante recordar que formamos parte de una fundación global y que hay espacio Fundación Telefónica en otros países también. Entonces Houdini es una muestra itinerante que empezó en España, en Madrid, después estuvo en Buenos Aires, Argentina, y bueno, decidimos traerla a Ecuador este año para como parte de las exposiciones globales de los espacios Fundación Telefónica. ¿Y de aquí se va a otro lado, a otra fundación? Por los momentos no, pero hemos tenido solicitudes de las regiones del país, o sea, de Ecuador, que nos han pedido que la llevemos a otras ciudades. A itinerancia, sí, ¿ya? A otras ciudades. Entonces estamos evaluando la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo evalúas precisamente hasta ahora lo que ha sido esta exposición? Ha sido una exposición que nos ha traído muchas satisfacciones. Como te dije, ya hemos superado las 6.200 personas, que nosotros, que somos un espacio pequeño y nuevo, bueno, para nosotros es un logro maravilloso tener esa aceptación del público. Y bueno, y lo que se viene, que también te puedo solamente decir una cosa. Nos vas a adelantar. Solamente te voy a adelantar dos cosas, que es una exposición global de varios sitios a la vez, y que es una exposición de arte y tecnología al 100%, muy a tono con nuestros tiempos. ¿Ya? Uh-huh. ¿Para cuándo más o menos? Para el 17 de octubre está planificada ya la inauguración. ¿Y vendrás acá precisamente a contarnos a nosotros y a nuestros oyentes, a invitarles, ¿no? Por supuesto que sí, muchísimas gracias, claro que sí. Perfecto. Lo que nos decías, ¿no? Esto de la realidad virtual y lo que yo te insistía por el tema de las edades. ¿Puede hacerlo un niño? ¿Desde qué edad puede participar en esto? En la camisa de fuerza, lo que nos decías, intervenir en lo que es Houdini. En todas las interactividades pueden participar los niños. Hemos tenido niños desde 7 años hasta abuelitos. O sea, es una exposición para toda la familia. No hay límite de edad. Le vamos a llevar a Darío para que nos cuente cómo le fue en la realidad virtual. Tengo que hacer ese viajecito para allá. Tienes que hacer el reto. Y bueno, claro, la semana que viene en especial, ustedes tienen una semana bastante intensa con algo bastante llamativo. Así que hay que darse ese salto, darse esa oportunidad. También algo que se me estaba quedando en torno a esta muestra, se me va. Hablábamos sobre la exposición, se viene la magia, este proceso de inscribirse, ¿cómo le hago? ¿Cómo podemos meternos aquí y poder ser parte? En la página web del espacio Fundación Telefónica encuentras los links de inscripción para los cuatro espectáculos, mejor dicho. un link, simplemente, ¿no? Buscas Espacio Fundación Telefónica de Ecuador, aparece y te aparecen talleres, actividades, y te vas inscribiendo en esos talleres y actividades. Si no me inscribo, no puedo entrar. No se puede, uno tiene que formalizar, ¿no? Tienes que formalizar, sin embargo, puedes acercarte por si acaso. Porque además, como te dije, vamos a ampliar el aforo. Entonces, la idea es que todo el mundo pueda disfrutar de los espectáculos al 100%. Son totalmente gratuitos. Entonces, aprovechemos la magia de Houdini, que queda poquito. Bueno, ahí tenemos entonces esa importante invitación. La Semana de la Magia, que tendrá lugar en el espacio Fundación Telefónica. Todo el público, nos comentabas, ha tenido una gran recepción, tanto para lo que han presentado con Houdini y lo que se vendrá ya con la Semana de la Magia. ¿Algún tipo de experiencias que te haya dejado esta exposición, Houdini, con el público, que has podido tener la oportunidad de conversar con la gente? Que la magia es para grandes y chicos, definitivamente. Ves la ilusión de las personas al estar frente al mago, asombrándose. Lo puedes ver desde un niño de 5 años, que además, bueno, hicimos la celebración de su cumpleaños. Ahí, ¿no? Lo hicieron. Lo hicimos ahí porque tuvimos Abracadabra, un mágico show familiar con el mago Isaac, entonces fue estupendo. Hasta ancianitos de hogares, de ancianos que han ido específicamente a ver la exposición. Tuvimos un conversatorio con la curadora, una de las curadoras de la exposición, que es María Santoyo. La transmitimos por streaming y tuvimos 40.000 visitantes únicos. O sea, fue increíble. Hemos tenido muchas alegrías realmente con esta muestra. Importante decir dónde queda el espacio Fundación Telefónica. Queda en la avenida Simón Bolívar, Viana Young, en el centro corporativo Ecopark, en la Torre 2, planta baja. Este es un centro corporativo que está frente al redondel del ciclista, al final de la avenida Granados. Es fácil llegar, puedes llegar en bus, puedes llegar en tu auto, porque además hay parqueadero. Para estos eventos también va a haber parqueadero. Entonces, bueno, los esperamos realmente. Y en estas vacaciones, en este verano 2019, ustedes me imagino que tienen un tope, una marea más de gente que llega por las vacaciones, ¿o cómo la vivieron ustedes? Tuvimos, todavía estamos teniendo algunos campamentos vacacionales que hacían. ¿Que están asistiendo? Sí, que están asistiendo. Antes, por supuesto, tuvimos escuelas, porque en el espacio Fundación Telefónica también tenemos un aula de formación. Entonces, en el aula hacemos unas clases vinculadas con el tema de la magia y de Houdini. Esto es a través de nuestro otro programa educativo que se llama Profuturo. Entonces, vinculamos dos programas, el programa de cultura digital y el programa educativo, para ofrecerle a los estudiantes y a los visitantes una experiencia de formación completa, porque usamos la tecnología para enseñar la cultura. Y ahora los estudiantes ya regresaron a clases, ya están están de vuelta a sus actividades académicas, y seguramente habrá profesores que también quisieran llevarle a los niños a que conozcan este espacio a través de ese programa Profuturo. ¿Cómo pueden hacer eso posible? Ingresando también a la página web del espacio Fundación Telefónica Ecuador, ahí está nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, y coordinamos una visita que también es totalmente gratuita. ¿Y al momento tienen ya algo agendado con instituciones o iniciarían? Sí, hay un par de instituciones ahorita a la vuelta a clase que van a hacer visita guiada. Sin embargo, bueno, la invitación es a que continuemos organizando, y si es que no llegamos a esta, pues lo organizamos para la siguiente. Pero siempre hemos recibido estudiantes de todos los niveles en nuestras exposiciones. Incluso hacen, por ejemplo, estudiantes de la Universidad de las Américas han hecho clases magistrales de creatividad, de escritura, de publicidad en la muestra. Claro, si les tienen ahícito, ¿no? Como exactamente, sus vecinos. Exactamente. ¿Y ustedes están operando más solo acá en la ciudad de Quito o algo más en nuestro país? Me estás haciendo que te adelante todo lo que tenemos. Pero adelántanos nomás, aquí nos das las primicias. Te voy a dar una primicia. En el mes de noviembre vamos a llevar Julio Verne de los Límites de la Imaginación al Tena. Entonces vamos a estar con la Universidad de Kiam. ¿Y esto ya lo habían abierto acá o no? Sí, claro. Sí. Pasado, en febrero, organizamos esa exposición, que estuvo de febrero a junio, y bueno, a la universidad le interesó, y pues hemos hecho un acuerdo con ellos y la vamos a llevar para allá. ¡Ah, qué hermoso! Y entonces se va al TENA, a la Universidad IKEM, ¿no? Exactamente, a la Universidad. ¿En qué fecha nos dices? Es el 21 de noviembre, es la inauguración. Bueno, ya lo tiene entonces todo confirmado. Igual tenías que señalarnos. Esta exposición acá, ¿qué es lo que se puede observar? Lo que van a observar más bien el público también amazónico. Bueno, justamente la obra de Julio Verne, como todo el despliegue de la obra de Julio Verne, cómo era el gabinete Verne, que es la sección donde están todos sus personajes, donde están todo su bestiario de animales, sus medios de transporte. Vas a poder ver todo lo que, una sección exclusiva para la luna, que era como una de sus grandes obsesiones, y escribía sobre la luna. También vas a tener tecnología en la exposición. Entonces, o sea, todo esto es igual recreado, mediado a través de la tecnología, ¿no? Exactamente. Todo lo que tuvimos aquí en Quito, pues ahora va a estar para allá. Exactamente. Me parece excelente que ustedes puedan llevar todo este tipo de propuestas también a la Amazonía, que ya es una forma también de descentralizar el arte y la cultura. Interrogantes, Alex. ¿Cómo se siente Ana realizando todo este trabajo en lo personal ya aquí en nuestro país y todo lo que estás viendo precisamente con esta gran acogida por parte del público, con lo que se viene, con las primicias que nos estás dando? Absolutamente feliz y agradecida. Realmente, en lo personal, me siento así. Y muy contenta de que la Fundación Telefónica Ecuador pues tenga este programa de cultura digital aquí, que todo el mundo pueda disfrutar del arte y la cultura, que además ha sido como mi pasión durante toda la vida, pues ya que tocas ese tema. Ecuador lo consideras un país precisamente para aprovechar estos temas, para incentivar a los jóvenes, a los niños y al público en general, ¿no? Sí, me ha impactado la gran cantidad, por ejemplo, de museos que hay en Quito. Importante recordar que Espacio Fundación Telefónica forma parte de la red de museos de Quito, el sistema de museos de Quito, ya, que son más de 75 museos. ¿Cuál te impactó, que nos cuentes la experiencia? El Espacio Fundación Telefónica. Pero realmente sí hay lugares muy hermosos y propuestas estupendas que hemos visto aquí, que wow. Y en temática creo que ustedes son pioneros, ¿no? Por el tema tecnológico. Sí. Un poco con el MIG, por ahí tienen similares contenidos, podría parecer. Sí, justo de ellos son nuestros, por eso somos aliados, exactamente, en esta muestra decidimos juntarnos y la verdad que el resultado ha sido maravilloso. Ana, queremos agradecerte por habernos acompañado acá esta mañana, contarnos todos los detalles, lo que realiza Fundación Telefónica, las primicias que nos has entregado, y nada más dejarte el micrófono para reiterar esa invitación desde este 11 de septiembre que ustedes tienen. Todavía nos dices algunos cupos, y que si no alcanzamos nos demos una vuelta por si Exacto, acaso también. Exacto, por si acaso. Sí, bueno, la invitación es a que por favor vayan a ver la exposición Houdini y las leyes del asombro, no se la pierdan, no se van a arrepentir, van a aprender, se van a divertir. Estamos ubicados en la avenida Simón Bolívar, Vía Nayón, en el Centro Corporativo Ecoparque, en la Torre 2, en la planta baja. Es totalmente gratuita, ya va a clausurar el 14 de septiembre, así que queremos que vivan la magia de Houdini y las leyes del asombro. ¿Los horarios? Horario de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y ese sábado 14 vamos a estar con horario extendido porque el evento de magia y música es a las 5:30, así que ahí nos vamos a extender hasta la noche. Así que bueno, estamos dejándoles las puertas súper abiertas para que nos acompañen. Tienen que inscribirse, por favor, para no quedarse afuera de la Semana de la Magia, el evento que nos presenta la Fundación Telefónica Ecuador. Queremos agradecer a Ana Vaz por habernos acompañado, experta en arte y cultura de esta fundación, por habernos traído esta valiosa información y también la primicia, y nos quedamos ahí en contacto para la siguiente información que ustedes siempre están generando. Que nos visiten, nos cuenten acá los micrófonos de 100.9 FM y los 940M. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ustedes.